Días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, pues vamos a seguir con la serie que iniciamos hace 8 días. El tema de hoy se titula ¿Qué hago? Orar. A veces la gente pregunta, pastor, ¿qué hago? Fíjense que una vez alguien se me acercó después de una reunión, no, fue antes de una reunión, y me dijo lo siguiente: pastor, necesito un consejo para una situación que estoy pasando porque no sé cómo resolverlo. Y luego añadió: pero, por favor, no me diga que ore. Y yo me quedé estupefacto. No, pues que te hable la ardilla. Fíjense, eso me dijo. O Bambi, o Nemo, no sé qué, no entiendo. En otra ocasión, oí a un teólogo de Facebook decir lo siguiente: la gente necesita la ayuda y el consejo de su pastor. Eso es verdad. Sí, eso es verdad, yo lo reconozco. Pero fíjense lo que dijo: pero es muy común encontrar a pastores dando una respuesta muy simplona. Ok, hermano, dicen los pastores, vamos a orar al Señor. Esa respuesta es muy simplona. No, no, dijo este teólogo de Facebook. La gente necesita mucho más que simplemente orar. ¿Qué? A ver, otra vez. La gente necesita mucho más que simplemente orar. Bueno, estas reacciones y otras nos hacen ver que hay cristianos que no están conscientes de que dependemos totalmente de Dios. Parece que no están conscientes de eso. ¿O acaso no somos insuficientes? ¿Quién es todo suficiente aquí? Nadie. ¿O acaso no estamos llenos de debilidades? ¿O qué, acaso no debemos orar por la ayuda de Dios en medio de los problemas que tenemos? Por supuesto que sí. ¿O acaso no debemos orar cuando las tentaciones nos asedian? ¿O acaso no debemos orar cuando estamos en pruebas o en aflicciones? Porque según este teólogo, pues necesitamos mucho más que orar. Pero en fin. ¿O acaso buscamos la solución en el hombre? Porque si nosotros no buscamos la solución, la respuesta, la ayuda en el Señor, quitamos la mirada de Él y la buscamos, por consiguiente, en el hombre. Y ahí sí, esto sí es grave. ¿O acaso queremos terminar como Saúl? ¿Cuántos saben cómo terminó Saúl, el rey Saúl, rey de Israel? Terminó muy mal. Se suicidó. Pero Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice: así murió Saúl. Se quitó la vida. Por su rebelión, lean con atención, por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. O sea, si tú no consultas a Dios, si no oras a Dios, si buscas fuera de Dios las respuestas espirituales que tienen que ver con tu relación con Él y las cosas de la vida, vas a terminar consultando, si no una adivina, a tus amigos, al pastor. Pero ¿quién está sobre todos nosotros? Díganlo, ¿quién? Dios. Fíjate el versículo 14, 1 Crónicas 10, 14. Y no consultó a Dios. No lo consultó. Por esta causa lo mató. Dios le quitó la vida. Bueno, permitió lo que él mismo se la quitó. Y traspasó el reino a David, su hijo de Isaí. Miren, hermanos, los pastores no suplantamos a Dios. ¿Están conscientes de eso? No estamos en el lugar de Dios. No. Ayudamos. Los pastores, en realidad, Lo que hacemos es guiarlos hacia Dios. Un pastor debe enseñar que las ovejas dependan de Dios y no del pastor. Un pastor enseña a las ovejas a depender de Dios. Un pastor enseña a orar a su gente, como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Señor, enséñanos a orar. No sabemos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Sí, no dijo, vayan con la ardilla a ver que les diga la respuesta. La Biblia nos enseña lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? Orar, buscar a Dios por sobre todos. Pastor, dirá alguien ahí, estoy en una situación tan difícil, que humanamente ya no puedo. Ya estoy por desfallecer y no sé qué hacer. Pastor, ¿qué hago? Orar. ¡Ay, qué simplón! ¿Le parece simplona la respuesta? Algunos sí, les parece simplona. Pero vamos a ver lo que hizo el rey Josafat cuando los ejércitos enemigos llegaron en contra de él. Esta escritura que vamos a tocar ya la estudiamos en relación con la alabanza en la serie de Nacidos para Adorar. Este pasaje. Hoy vamos a tomar el mismo pasaje, pero lo voy a aplicar en relación con la oración. ¿Ok? Vamos ahí. Segunda Crónicas 21. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Ahora, fíjense lo que sucede en las emociones y en el corazón del rey Josafat, lo cual es normal, es natural, es una reacción natural. Dice, entonces él tuvo temor. Este es uno de los sentimientos que de cuando en cuando nos envuelven. Y no era para menos ahí, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro. ¿Qué hizo? Humilló su rostro. Para consultar a Jehová. El mismo versículo 23, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. ¿Cuál ayuda buscó? La ayuda del Señor. Queridos hermanos, nosotros estamos para servirlos, para pues dirigirlos, guiarlos. Y una de nuestras tareas es dirigirlos y guiarlos siempre hacia Dios. Siempre. O sea, no estoy diciendo que de cuando en cuando no puedan pedir un consejo. Pero aunque les demos el consejo, cuando nosotros damos consejo, damos una opción, dos opciones, a veces tres opciones, y siempre le decimos a la gente, pero ore, no le vamos a decir nosotros lo que usted debe de hacer. Dios es el que le va a decir a usted lo que debe de hacer, no nosotros. Porque ustedes todos dependemos de Dios. Bueno, continuamos, versículo 4. Y se reunieron los de Judá, ¿para qué? Para consultar a la ardilla. Se reunieron para pedir socorro a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos en una situación apremiante? Pedir socorro al Señor. ¿Qué vamos a hacer? No vaya y le chille a su mamá, a su tío, al abuelo. No, vaya con Dios, por favor. ¿Con quién va a ir? ¿En serio? Bueno, muy bien. Vamos bien. Sigo, continúo, versículo 4. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron, todos vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, este dijo es una oración, ¿eh? Jehová Dios de nuestros padres, se está dirigiendo a Dios, está hablando con Dios, eso es orar. Simplemente le dijo, sin palabras rebuscadas, ni queriendo pues impresionar a Dios con una oración, omnipotente Padre. Ay, qué horribles son esas. No, nada que ver, como queriendo impresionar a Dios. No, la cosa es sencilla, hermanos, es sencilla. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Las respuestas son sí, sí, sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Yo quiero que noten que Josafat le atribuye a Dios todo el poder. Esto es muy importante en la oración. Atribuirle a Dios todo el poder. Y eso es lo que está haciendo Josafat en su oración. Porque si no te vas a acercar al Todopoderoso, entonces ¿a quién? Versículo 12, Segunda Crónicas 20, 12. Él continúa, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, escuchen, lean con atención. Él está orando. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Hay que reconocer, hermanos, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias. Si no, si te acercas a Dios queriéndole decir cómo hagas las cosas, te estás metiendo en problemas, estás orando mal. Porque en la multiforme sabiduría de Dios, Él sabe cómo te responde y qué es lo que necesitas. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. ¿Se han encontrado en alguna ocasión que no saben qué hacer? Pues hagamos lo que Josafat, y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, ¿en dónde pones tus ojos esperando el consuelo? ¿En quién pones tus ojos esperando la ayuda? ¿En quién pones tus ojos? ¿En quién debes poner tus ojos? Parece como que el mismo Josafat que está orando aquí se está centrando en Dios. A ti volvemos nuestros ojos porque andamos mirando para todos lados. No busques en el brazo del hombre la ayuda, no. Busca en el brazo poderoso de Dios la ayuda. Y todo esto, si ustedes notan, se relaciona con la oración. Entonces, hay que saber orar. Dios le respondió de una manera muy especial. Veamos qué sucede en 2 de Crónicas 20:14. Y estaba allí Jaasiel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. De pronto el Espíritu cayó sobre él y dijo, Dios, es decir, el Espíritu le da una palabra profética y le dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Esta es la operación de los dones del Espíritu Santo con palabra que anima, que dirige, todo de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos gente como Jaasiel. El Espíritu Santo reparte sus dones, pero en aquellos que Dios pone sus dones, necesitan ejercitarlos. Continúo. Jehová os dice así, no temáis. Lo primero que les dijo fue lo que Dios sabía que estaba ya Josafat. Dice, tengo mucho miedo. Y la palabra vino exacta y dijo, no temáis. No tengas miedo. Estás conmigo. ¿Quién está contigo? Entonces, ¿por qué temer? Aunque la tierra sea removida, no temeré. David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Escuchen, escuchen, cristianos. Cuando Dios te dice, no temas, por favor, háganle caso. Porque si no le hacen caso, luego vienen a que yo los proteja. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo soy Dios. Yo mismo a veces me lleno de temor. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la solución a las situaciones apremiantes en nuestra vida? Díganlo, ¿de quién? ¿En quién está la solución? Dejen que penetre lo profundo de su mente y de su corazón. Dios, en Dios. Si no, entonces, por eso es que mucha gente pone sus ojos en el hombre. Y la Biblia, Dios mismo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. O sea, en su caso específico. En otros casos les dijo, sí, sal a la guerra. Pero ¿cómo ellos se iban a dar cuenta si no es orando? Como aquí. ¿Cómo van a recibir una respuesta de Dios? Como Él quiera darla en tu interior, por medio de alguien que te dé una palabra, leyendo la Biblia y una predicación acerca de la palabra de Dios. La respuesta exacta para cada uno de nosotros viene en oración. Y en lo que antes mencionado. Porque dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Pero hay casos en que sí. Hay cosas que se solucionan con fe, otras con sabiduría, otras siendo prudente y muchas otras orando. Espero me esté, bueno, tenemos todo el tiempo para desarrollar la serie. Iba a decir, espero me esté explicando, pero si todavía están por ahí, bueno, ya yo sé que Dios les va a dar muchas respuestas. Ahora, fíjate, en este caso les dice, ustedes no van a pelear. Déjenmelo a mí. Solamente les da unas instrucciones. Paraos. O sea, deténganse, no vayan a la guerra, espérate. No vayan. No, pero tranquilo. Si tú vas, porque no falta el envalentonado, ¿verdad? A mí échenme al diablo y yo le rompo los cuernos. No desafíes. Nunca hagan eso de que a mí échenme al diablo y que no. Eso no está bien. Eso no está bien orar de esa manera. Porque es más fuerte que nosotros en muchas cosas. Y cuando lo desafiamos al enemigo y no oramos bien, Dios permite que órale, como a Pedro, una buena zarandeada. Entonces, hay que saber orar. Y en este caso la respuesta era, párense, estad quietos, no hagan nada, dejen las flechas, dejen las cosas ahí. Y vean la salvación de Jehová con vosotros. Ahora, fíjate el corazón de Josafat y el pueblo, recibieron la palabra. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Fíjate, ¿te acuerdas del Padre Nuestro? Empezó con adoración, luego la oración y terminó con adoración. Si ustedes notan aquí, la oración y la adoración están íntimamente ligadas. Pastor, ¿qué debo hacer cuando necesito tomar una decisión muy importante? Estoy por tomar una decisión muy importante, es trascendente para mi vida. ¿Qué hago, pastor? Orar. Por ejemplo, Lucas 6:12. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. En aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿A qué fue? A orar. Y pasó la noche orando a Dios. Quiero que noten esto. Él está a punto de tomar una decisión muy importante, que era escoger 12 discípulos. Y si Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Él como hombre. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, había otros más. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ya viene la mención a esos 12, a Simón, quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, etcétera, etcétera. Versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí hay algo bien interesante. ¿Ustedes creen que Jesús sabía quién lo iba a traicionar? Y aún así lo escogió. ¿Saben por qué lo escogió? ¿Ustedes creen que no luchaba en su ser, en su humanidad? Él sabía quién lo iba a traicionar, pero también sabía cuál era su misión. Y no podía evadirla, es decir, aceptó la voluntad de Dios. Que eso es algo que nosotros los cristianos batallamos muchas veces. No aceptamos la voluntad de Dios cuando es adverso las circunstancias. Queremos todo viento en popa. Pero acuérdense, estamos en un mundo imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Estamos llenos de circunstancias negativas, otras no tanto. Momentos dulces, momentos tristes. Tenemos que enfrentar todo, así como disfrutamos del tiempo bueno y saludable y viento en popa, también tenemos que enfrentar, no huir de los momentos difíciles. Pero todos queremos que se nos arreglen los problemas difíciles ya. Y a veces hasta cometemos el error de decirle, Señor, te doy 3 días para que me respondas. Otros más osados dicen, no, acepto un no por respuesta tuya. Sí, me das lo que yo te pido. No, hermanos, así no se ora. No, así no se sabe. ¿Ven? Hace 8 días yo les pregunté, ¿cuántos saben orar? Y dije, ya. ¿Saben orar? Nos falta mucho para aprender a orar, hermanos. ¿Sí o no? Una de las decisiones más trascendentes en la vida de un cristiano es con quién vas a casarte. No puedes equivocarte. Bueno, los que ya están casados, ya. ¿Sí? Ya. Pero siempre va a haber gente que no está casada y que piensa en casarse. Bueno. Pastor, no sé si esta chica es con la que me debo casar. Pastor, no sé si es con este chico con el que debo casarme. ¿Qué hago? Orar. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? No, pues si me caso, no. ¿Cómo yo te voy a decir si sí o no? Yo te puedo decir algunas cosas. Mira, ¿ya te fijaste que es bien flojo? Tómalo en cuenta, anótale. ¿Ya te fijaste que no le gusta estudiar? ¿No le gusta ayudar en su casa? Ve y pregúntale a su mamá si hace su cama, si obedece cuando... Pues ya le pregunté y me dice que no. Bueno, ¿qué hago? Ora. Pero también mira. Hay un texto, 2 Corintios 6:14, que ciertamente no está hablando del matrimonio, pero es un principio que sin duda se aplica a la relación de un joven con otra joven para casarse. O de un hombre con una mujer o viceversa. Sin duda. Tiene múltiples aplicaciones, pero vamos allí. 2 Corintios 6:14. Dice Pablo aquí a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna, ¿no? No hay nada que ver. Versículo 15. ¿Y qué concordia, qué armonía hay entre Cristo con Belial o con Satanás? Pues ninguna, ¿cierto? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Cuál es el vínculo ahí? ¿Cuál es el asunto aquí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren, yo no sé cuántas veces en mi vida predicando ya más de 40 años, no sé cuántas veces he repetido esto. Yo creo que quizás hasta miles de veces en toda mi vida. Y sigo viendo cristianos casándose con no cristianos. Y sigo viendo cristianas casándose con no cristianas. No, pero es que es mejor que los hermanos de la iglesia, no me digas. Y siempre repito lo mismo, pero no me cansaré de repetirlo. Híjole, no me acuerdo cuántas veces he platicado con de pronto se me aparece alguien ahí, ya lo veo, digo, ah, ya le puso una recia el pagano con el que se casó. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, dime, a tus órdenes. Pues es que fíjese que mi marido, ay, usted tenía razón. Yo no tenía ninguna razón. Por desobediente. Dios te quiere librar, pero ahí vas. Y luego quieren que uno les arregle sus broncas. No funciona así. Así no funciona, hermanos. Ahora, bueno, ya estás todo hecho pedazos, todo. La regaste bien feo. Bueno, pues sí, obviamente oramos por ti. Una palabra de consuelo y todo. Pero ya echaste a perder tu vida. Esa es una de las decisiones más trascendentes que un cristiano debe tomar, ¿sí o no? Yugo desigual, tiene que ver con el yugo que le ponían a los bueyes, los animales de carga para la siembra. Tenían que ser del mismo tamaño, tenía que ser más o menos del mismo peso, porque si uno de los bueyes era más bajito, se le cargaba a uno el jalar la yunta. Esa es la idea ahí. Si otro era más débil, más con menos fuerza, se le cargaba más al otro. Tenían que ser muy parejos. Ay, pero es que no, es que yo sé que se va a convertir en sapo. Ay, ¿cómo quisiera que los jóvenes que todavía no se casen entendieran esto? De verdad. Pero bueno, yo no puedo hacer más que decirles, oren. Bueno, ante lo obvio, pues nada más es obedecer. Pero aún así pueden tener dudas. Oren, pero sean sinceros y díganle al Señor, Señor, dime, ¿es con este con el que me debo de casar? Y Él te va a decir. Él te lo va a decir, hermano. A ver, otro caso. Un no cristiano viene contigo y te propone ser socio para hacer un negocio y no sabes qué hacer. Pastor, no sé qué hacer. Ora. Ay, qué simplón. A ver, otro ejemplo. Pastor, necesito dinero y no sé si pedir o no un préstamo. ¿Qué hago? Ora. Otro ejemplo, quieres cambiarte de trabajo. Pastor, ya, ahí en el trabajo donde estoy, ya no aguanto. Mi jefe es bien déspota y ya se dio cuenta que soy cristiano y ya me trae y me carga la mano. Me cae gordo. Mi jefe o mi patrón, ya no lo soporto. Es más, abusa de mí y ya me quiero salir, pero en realidad no sé qué hacer. Pastor, ¿qué hago? Ora. Uy, qué simplón. Ora. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Ora y piensa. Piensa, ¿eh? No te precipites de cambiar de trabajo nomás porque tu patrón ya te trae. Piensa en tu esposa y en tus hijos. En lo que consigues otro trabajo, vas a endeudarte porque ya no estás recibiendo. ¿Y qué tal si tardas un mes o 2 meses o 6 meses sin trabajo, ya entraste en una bronca. Cuando el Señor, donde nos pone, ahí donde nos pone, ahí, en cualquier lugar, es más, aún cambiándote de trabajo, ahí te vas a encontrar con lo mismo. ¿Sí o no? Y como decía mi abuelito, y luego entonces, hijo. Pero, ¿a poco hasta por eso tengo que orar? Ah, no, no, fíjate, no. Ve con el pastor y dile a ver qué te dice. O ve con tu suegra. O ve con tu suegro, con tus amigos. ¿Sabes lo que te van a decir? Yo no sé cómo has aguantado ahí. ¿Sí o no? No, yo le doy un moquete y me... ya me desquité de todos los abusos que ha hecho conmigo. Esos son los consejos que te dan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. Miren, les voy a contar un caso. Había un hermano, un día me llamó. Pastor, ya no aguanto en mi trabajo. De lo que hace unos momentos dije. ¿Cómo? Dice, sí, es que él era subgerente de un banco. Es que el gerente dice, nunca está, siempre anda en las borracheras. Y a mí me carga todo el trabajo. Y ya, me quiero salir. Y yo le dije, no, tranquilízate. Lo que tienes que hacer es aguantar. No, pero ¿cómo? Ahora si me aumenta el sueldo, sí, pero yo hago todo el trabajo de gerente. Y ya no aguanto, abusa de mí. Y ya me quiero salir. No, piensa en tu familia. Piensa en tus hijos. Y se quedaba. Le digo, además, míralo del otro lado, estás aprendiendo a ser gerente. Y se quedó, no, bueno, pero, no, yo me voy a salir. Le digo, mira, ora al Señor. Y si el Señor te dice que te salgas, es porque te va a otro trabajo. Si no te dice nada, nada más, y tú tomas la decisión así nada más, te vas a meter en un broncón. Y oró. Me dice, Dios me dijo que me aguantara. ¿Y qué vas a hacer? Pues aguántate. Ay, pastor, ore por mí. Le digo, ahí sí, que el Señor te ayude. Le dije, pero tú ya estás haciendo el trabajo de gerente, le dije. Y yo no soy profeta, ¿eh? Le dije, y un día los dueños del banco se van a dar cuenta de lo que hace el gerente, que se la pasa en las borracheras, en comilones y menos en su trabajo, y te lo carga a ti, y lo va a correr. ¿Y sabes quién va a ser el gerente? Y se queda. Le dije, tú vas a ser el gerente. ¡Ay! Y bueno, siguió. Como a los 3-4 meses, me llama por teléfono. Y su tono era de alegría. ¡Pastor! ¿Qué crees que pasó? Le dije, ni me digas, ya lo sé. Corrieron al gerente y ahora tú eres el gerente. ¿Quién le dijo? Pero también les puedo contar otros que se cambiaron de trabajo sin orar, sin pedirle guía al Señor. ¿Y qué tal la pasaron? ¿Qué tal la pasaron? A ver, ¿alguien ha hecho algo así? ¡Ay, tantos! Pastor, ya me quiero cambiar de iglesia. Ya no me gusta esta. ¿Ah, no te gusta? No. Es que no me gusta la alabanza. Ay, pues ¿no te has dado cuenta que no es para ti? Es para Dios. Bueno, es que hay algunas cosas con las cuales yo ya no estoy de acuerdo. Pusieron unos, ¿cómo se llaman esos banners? Están bien feos. Ay, ¿por eso te quieres ir? Es que ya me quiero ir. Mira, igual con lo del trabajo. Piénsalo. Piensa en tu esposa. Si ya está arraigada, piensa en tus hijos, ya tienen sus amigos. Pero como a ti ya no te gusta, ya no te sientes a gusto o traes rollos en tu cabeza, ya me quiero ir de la iglesia. Entonces, ¿qué hago? ¿Ora? No hace mucho yo hablaba con alguien en otra ciudad. Y me decía, pastor, yo me quiero salir de mi congregación. Y yo le dije, ¿me puedes decir por qué? Me dijo, puras tonterías. Le dije, ¿en serio quieres salirte por eso? Dice, sí, es que ya no aguanto. Le dije, ¿por qué mejor no oras y que Dios te diga? Y le hizo así como, ¿orar? Sí, ora. Y al poco me doy cuenta de que Dios le dijo que se quedara. Le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a quedar bien, bien. Porque a fin de cuentas no estás haciendo lo que tú quieres. ¿Cómo oramos? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Entonces, hermanos, orar es lo que nos conecta con Dios. Es donde recibimos la guía y nos es confirmada y reafirmada por la palabra y con la palabra del Señor. Entonces, ¿te quieres cambiar de iglesia? Ora. Si Dios te dice, hazlo. Si no, no. Por eso, cuando alguien viene y me dice, pastor, ya nos vamos de la iglesia. Ay, ¿por qué? No, pues nada. Dicen cosas, ¿no? Y siempre les decimos, no, está bien, pues. Y más cuando alguien viene y dice, pastor, el Señor me dijo que debo irme. Ah, pues ahí ya no discutimos. O sea, ahí ya no decimos, ¿se imaginan poniéndonos a pelear nosotros contra Dios? Sería un despropósito enorme de nuestra parte. Porque si usted viene y me dice, pastor, el Señor me dijo, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero como sé cómo se mueve ese asunto de que Dios me dijo, cuando ni oraron, ni consultaron genuinamente al Señor, no se humillaron para saber la voluntad de Dios, traen su rollo. Por eso siempre al final oramos. Yo les digo, no, sí, los bendecimos, yo oro por ellos, y yo les digo, mira, si algún día te suponiendo que no es la voluntad de Dios, y si algún día después de irte te das cuenta que te equivocaste, aquí está tu casa. Siempre les dejamos la puerta abierta. Y vieran cuántos entran otra vez. Claro, ya no les decimos, a ver, ¿cómo que Dios? No oraste. Te saliste con la tuya, pero ¿cómo te fue? Ay, pastor, es que... Bueno, bienvenido a casa. ¿Hacia dónde voy con todo esto? A que dependamos del Señor, hermanos. Una vez alguien me preguntó, ay, ¿a poco para todo tengo que orar? Deja de comer 3 días. Deja de respirar 1/2 hora. No. ¿Cómo que para todo? ¿Se entiende que sí? Pastor, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Ora y sigue orando. Fíjate, les voy a contar una experiencia personal. Cuando Dios nos llamó para iniciar lo que es casa de oración, pues empezamos con poquitos, obvio. No había recursos, no teníamos apoyo de ningún tipo. No había dinero para nada. Y yo oré, yo consciente, yo oré al Señor. Y le dije, Señor, pues en el inicio, sin el apoyo pues de alguien, como nosotros cuando mandamos ahora misioneros, pues los mandamos con su sostenimiento. En mi caso no fue así. No hubo ese apoyo. Entonces yo le dije, Señor, entiendo que debo de buscar un trabajo, súpleme un trabajo de medio tiempo para suplir las necesidades de mi esposa y mías. Pero yo oré y le pregunté a Dios, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me respondió así, en tu caso no quiero que trabajes secularmente, quiero que confíes en mí, ocúpate en lo mío y yo me ocupo en lo tuyo. Reitero, fue en mi caso. A otros les dice que trabajen. A mí me dijo, no trabajes. En tu caso, como en el de Josafat, no habrá por qué peleéis vosotros en este caso. En otras sí los mandó a la guerra. Y a mí me dijo, no vas a trabajar secularmente. Todo tu tiempo lo vas a dedicar a la enseñanza de la palabra de Dios para que formes los que hoy, bueno, mire, ahí está el resultado, los que hoy son pastores. Con ellos fueron con los que empecé. Pero yo tuve que confiar en esa respuesta de Dios. Si tú te ocupas en lo mío, ¿cuál era lo de él? El hacer discípulos, el predicar el evangelio. Si tú te ocupas en mío, en lo mío, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Lo de Dios era el discipulado, la predicación del evangelio, y lo mío era el sostén, pagar renta y comprar comida. Bueno, hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Me he ocupado en las cosas de Dios. Pero ¿cómo supe? Yo no fui con los gringos a pedirles dinero. No me acerqué a ninguna institución misionera a pedir ayuda, porque voy a levantar una congregación. No me acerqué con ningún hermano pudiente para decirle, oye, pues fíjate que yo quiero... No, no. Yo recuerdo las palabras de Dios que me dijo claramente... Nunca le pidas un centavo a nadie. Nunca. Todo lo que necesites, pídemelo a mí. ¿Y a quién creen que le pido desde entonces? Oye, imagínense, ya va para 42 años casa de oración. Cuando decimos, o tenemos algún proyecto, como por ejemplo los aires acondicionados, a veces... Es lícito recoger una ofrenda, pero ¿se les recogió una ofrenda especial? ¿Se les pidió? ¿A alguien de ustedes le pedimos? ¿Saben a quién le pedí yo? Señor, pues aquí los hermanos parecen pollos asados. Y pues algunos se quejan, lloran. Y yo sé que después de que nos suplas el aire, otros se van a quejar porque tienen frío. Total, nunca van a estar a gusto. Espero que no se vayan de la iglesia, Señor. Y al que le pedí fue al Señor. Dice, no les pidas ahora, en este caso. Y él suplió. Costó casi 2 millones de pesos todo. Entonces, yo sé lo que le estoy hablando. Y por favor, recíbalo, le conviene. Así me enseñaron, así me enseñó Dios. Y yo nada más les estoy enseñando. Dependan de Dios, hermanos. ¿Amén? Pastor, dice otro, estoy preocupado por una situación que estoy pasando. ¿Qué hago? Ore. ¡Ay, qué simplón! Filipenses 4:6, veamos al simplón de Pablo. Filipenses 4:6, en la versión, en el lenguaje actual. Dice, porque estoy preocupado, ¿qué hago? Fíjate, estoy preocupado por esto, ¿qué hago? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Simplona, ¿no? Oren. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Yo no sé cómo lo entiende usted. No se preocupen por nada. Es que dicen que viene un virus peor que el COVID. No se preocupen por nada. ¿Cómo se los explico? A ver. ¿Cómo le hago? Señor, dame sabiduría. O dales entendimiento. No se preocupen por nada. Más bien, oren. Qué simplón Pablo, ¿verdad? Por eso Dios no lo usó. Da unos consejos bien simplones. Ay, estoy muy preocupado, es que mi hijo. Ay, es que la renta. Ora. Ay. ¿Por qué mejor no recoge una ofrenda para mí? Una vez llegó una persona y dice, pastor, fíjese que necesito pagar mi casa. Ah, sí, y necesito 800 mil pesos. Y fíjese que tuve un sentir de que juntaron una ofrenda aquí entre todos para pagar mi casa. Le dije, no, ¿te imaginas si hacemos eso? Pues todos deben. Todos van a querer, no, así no funciona. Pídele a Dios, no, lo que pasa es que ustedes son mala onda. Pídele a Dios, hermano, le dije. Y hasta un poco así. Pídele a Dios, a nosotros no nos pidas. No, lo que pasa es que se dicen muy cristianos, pero a ver, denme los 800,000 pesos, no te damos nada. ¿Ustedes creen que alguien así? Pues claro que no. Pero hay otros que oran y le piden al Señor, y a veces Dios nos habla. Y bueno, de eso que quede, como dijo Jesús, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Porque así es como funciona. Entonces Pablo dice, no se preocupe por nada, más bien, en lugar de preocuparse, oren. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Ahora, la siguiente frase, y sean agradecidos, significa que Dios les va a dar lo que necesitan, les va a responder la oración conforme a su voluntad de Él, y sean agradecidos, porque otro de los rasgos que distinguen a algunos, no todos, cristianos, es que reciben los favores de Dios y no le dan ni gracias. Nada más testifican, ¡ay, Dios me bendijo! Y a veces hasta presumen, ¡mira, me dio un carro nuevo! ¡No, pues qué bueno! Oye, ¿ya le diste gracias a Dios? O como aquel hermano que dijo, pastor, fíjese que yo tengo un familiar en los Estados Unidos y pues yo era el único que lo cuidaba de la familia y pues, ¿qué cree? Murió y bueno, yo fui a asistir allá y todo, hice lo que dejó allí el escrito, no tenía otro, hay otras familias pero nadie le hace caso y allá murió solo en los Estados Unidos, pero yo iba y lo buscaba y pues sí, convivía con él, pero yo sin ningún interés. ¿Pero qué cree? Me dejó una herencia. Yo ni sabía que tenía tanto. Le dije, ah, sí, ah, qué bien. Y dice, no, pastor, mire. Y me empieza a dar la lista de todo lo que le dejó. Le dije, mira, pues bueno, pues Dios, gloria a Dios. ¿Saben? Bueno, ¿cómo lo digo? Cuando Dios bendice a uno, uno tiene que bendecir a otro, ¿sí o no? Uno tiene que apoyar la obra de Dios, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen que hizo? ¿Que apoyó? No apoyó. Uno dice, no, pues luego, o sea, sin embargo Dios sigue fiel, ¿eh? A pesar de que somos infieles. Por eso Pablo no se le olvida, no deja pasar eso y dice, miren, no se preocupen por nada, más bien oren. Hablen con Dios, pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y cuando se los dé, sean agradecidos. Denle gracias. Cuando te sientas a comer, dale gracias. Si se te pasa, dale gracias al final. Gracias por todo lo que me comí. Otro dice, pastor, últimamente he tenido mucha ansiedad. Pastor, ¿qué hago? Ora. ¡Ay, qué simplón! La ansiedad, hermanos, es un sentimiento de miedo, de temor, de inseguridad. ¿Se han sentido así? Yo sí. Te sientes inquieto, tenso, no puedes dormir, hasta te dan palpitaciones así. Parece que alguien te dice, ¡ay, qué traes tu mascota aquí! ¿Traes tu hámster aquí? Porque el corazón, de tan ansioso que estás. Ahora, ¿cómo sé si tengo ansiedad? Si te preocupas demasiado por las cosas cotidianas, o sea, si estás, ¡ay, mañana! ¡Ay, el fin de mes! ¡Ay! Tú tienes ansiedad. Si estás nervioso por el futuro, ¡ay, qué va a ser de mis hijos! ¡Si me muero! ¡Ay, Dios mío! Si te mueres y ya. Y Dios no se va a olvidar de tus hijos. ¿O qué crees? ¿Que te mueres y se olvida? Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿O cuál es el asunto de que estás todo ansioso? Si no te puedes concentrar en lo que haces, tú estás ansioso. Si te cuesta trabajo descansar, tú tienes ansiedad. ¿Qué debo hacer, pastor? Últimamente, ora. Ay, no, por eso no me gusta venir con usted, porque, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pedro da un consejo muy simplón, un montón de simples ahí en la Biblia. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, en la versión al día, dice: depositad en él toda ansiedad. ¿Qué es depositar? Dejar en las manos de alguien, dejar. Es como de, como cuando, si te traes, no sé, que 10 manzanas y toma, ahí te dejo eso. Depositar, dejar en las manos de alguien. Ok, todo lo que provoca ansiedad viene por tus pensamientos, que empiezas a cavilar acerca de cosas que están externas que no puedes controlar. O sí pueden controlarlas. Yo no puedo controlarlas. El huracán que acaba de pasar, el otro día estaba viendo un noticiero y está uno diciendo: no, el presidente es el culpable por no haber detenido el huracán. Yo dije: ¿qué dijo? ¡Ay, no puede ser! Y lo regresé el video. Dije: ¿qué dijo este? Es un político. Y lo volví a poner. Sí, el presidente es el culpable porque no detuvo el huracán. Yo dije: ¿pues qué cree este político? ¿Qué cree que somos, gente tonta o qué? ¿Quién detiene un huracán? A ver, dígame. Pues, es obvio que ese ejemplo, bueno, salió en este momento. Pero hay muchas cosas que rebasan nuestro control, ¿sí o no? Y es ahí donde ponemos ansiedad. Por eso Pedro dice: no, yo antes fui así, bien desesperado y ansioso y acelerado, pero he aprendido a depositar en él. O sea, todas aquellas cosas que tú no puedes controlar, que te provocan ansiedad, el futuro, pues deposítala en el Señor. Ah, bueno, pues sí es cierto. Y descansa, hermano, y créele a la palabra de Dios, depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. ¿Qué hace Dios? Cuida de nosotros. Déjenme contarle otra experiencia. Bueno, en el seminario le enseñan a uno que puede contar uno una experiencia y a lo más dos, entonces nomás está y ya, o sea, personal. Fíjese que hubo un tiempo hace como unos 15 años, o más, quizás más, no recuerdo, pero ya hace algunos años, que yo estaba ansioso y me empecé a preocupar. ¿Y saben cuál era mi preocupación? Señor, ay, ¿cuántos años voy a vivir? Y yo le preguntaba a Dios: es que yo quisiera todavía hacer esto y hacer esto, y yo estaba ansioso y me preocupaba por el futuro de la iglesia, y empecé a perder el sueño y empezaba a estar inquieto, y mi esposa lo notaba y me decía: oye, te oigo que no te tardas en conciliar el sueño. Ah, no, nada, mira, estoy orando, yo le decía. Bueno, sí oraba al Señor, pero yo estaba ansioso. Una vez, un día le dije: Señor, si tú quisieras decirme cuánto voy a vivir, está bien, y si no, está bien, pero voy a vivir cada día de mi vida como si fuera el último, y cada que yo me pare a predicar, voy a predicar como si fuera el último día. Y mire, la ansiedad se calmó, volvió otra vez a la normalidad. Yo generalmente descanso bien, duermo bien, vivo una vida tranquila, porque, bueno, el Señor nos ha enseñado muchas cosas, la fe ha crecido, en fin. Ándele, que voy a una conferencia en los Estados Unidos, yo era uno de los oradores, junto con otro hermano al cual respeto muchísimo, y prediqué fue el que inauguró la conferencia. E inmediatamente de que yo terminé, él seguía. Entonces ya lo presentan y yo me bajé y me senté en el extremo izquierdo, ahí más o menos donde está Toño, porque fui al sanitario y de regreso me sentí más o menos donde está Toño, ahí a la mitad de donde está mi derecha. Entonces se sube el predicador, que era, yo lo conocía de oídas y algunos videos, y me encanta cómo predica. Yo decía, ay Señor, concédame predicar como él. Y él me decía, no, tú predica como tú predicas, como yo. No, está bien, Señor. Lo que pasa es que su mensaje, como él enseña, a mí me encanta. Me gusta muchísimo, aprendo mucho. Bueno, en fin. Empieza él a predicar. Y como a los 10 minutos de estar predicando, dice, hermanos, perdón, tengo que hacer una pausa en el mensaje, pero es corto. Es que Dios me está dando una palabra para el pastor Chuy. ¿Dónde está el pastor Chuy? Porque no me vio. Ahí siempre, casi siempre lo sientan uno adelante, ¿no? ¿Dónde está el pastor? El pastor Chuy, vi que salió. ¿Dónde está? Y estaba ahí en el estrado. Le digo, acá estoy. Y me dice, hermano, tengo una palabra para ti. Dice, ponte de pie. Y yo me levanté. Y dice, así te dice el Señor. Tú me has preguntado cuántos años voy a vivir. Dije, no puede ser. Digo, para todos los que niegan la manifestación de los dones del Espíritu, no sean tan irrespetuosos. Y de una manera respetuosa, les digo que si no creen, a los que no creen, está bien, no crean, pero no se burlen de lo que es real. Nadie me lo cuenta. Y así te dice el Señor, tú me has preguntado cuántos años voy a vivir. Y esa era mi pregunta por meses, hermano. Y me dice, y así te dice el Señor, tú vas a vivir hasta que estés anciano. Vas a morir anciano. Y ahí la llevo. Ya pintan canas y ya voy para los 70. Por eso me subo a un avión, pásalo, y no me da miedo. Porque creo. ¿Quién le mostró a ese pastor? Pues el Espíritu Santo. Pero yo oré. Y yo le pregunté. Y me respondió como él quiso. Y yo creo en esa palabra. Pastor, estoy angustiado. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. ¿Qué hago? ¿Quieres una respuesta poderosa o simplona? Yo creo que lo sencillo es lo que más funciona la mayoría de las veces. Ora, hermano. Si estás angustiado, ora. Mira lo que decía el salmista en el Salmo 18:6. Lleno de angustia llamé a mi Dios. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás angustiado? No vengas conmigo, por favor. ¿En serio? No vengas conmigo. ¿Cómo sabes si a lo mejor yo estoy en un momento de angustia ahorita? Y el angustiado sanando al angustiado. Pero el que tiene todo el dominio y el control de todo es Dios. Lleno de angustia llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. O el Salmo 120, versículo 1. Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo. Qué simple, ¿verdad? Cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. No vayas a desahogarte con tus amigas. Lo único que vas a hacer es llenarlas de preocupación. Porque te ven todo descontrolado ahí. Ay, estoy pensando hasta en el suicidio. Ay, cállate la boca. Fíjate nomás. Ay, hermano, hasta en el suicidio he pensado. Por favor, hermanos, por favor. Como Josafat, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué terrible es eso. No, y luego esos que piensan en el suicidio, oyen algunos predicadores que andan diciendo allí que si te suicidas, sí o sí te vas al cielo. No, pues ahí te voy, Señor. Esa es mala, muy mala teología. No es doctrina sana eso. porque incita, abre la puerta para el que está así. Dice el versículo 2, Dios mío, sálvame de la gente mentirosa, sálvame de la gente embustera. Si yo les contara cuántas veces he estado en angustia por gente mala, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio. Batallas y luchas, ustedes ni se imaginan que en lo personal he librado o hemos librado como ministerio, como pastor. Ustedes ni se imaginan. Pero venimos aquí y nos paramos con la fe y la confianza en Dios. Pero yo he orado muchísimas veces esta oración y Dios siempre nos ha librado de la gente mentirosa. A los embusteros siempre los ha hecho morder el polvo. A los traidores lo mismo. Porque nosotros no podemos pelearnos con ellos. El mandamiento es, ora por el que te maldice. Así dice Jesús, ¿no? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad, orad, orad. Para irnos al final. Ay, pastor, pero es que estoy muy triste. ¿Qué hago? Orar. Santiago 5:13. Si alguno de ustedes está triste, ¿qué dice? ¿Lo están leyendo ahí en la pantalla? Esa es la versión en lenguaje sencillo. Yo le pondría, esa es la versión en lenguaje simplón. O sea, la S es de simplón. ¿Verdad? Es la, de aquí en adelante la vamos a llamar esta versión, versión en lenguaje simplón. ¿Entiendes el sarcasmo, no? Digo, para los que, por favor, no les haga caso a esa gente, hermanos. Bueno, leyendo otra vez en la versión en lenguaje simplón. Santiago 5:13. Si alguno de ustedes está triste, agarre la botella de tequila y póngase una fuerte ahí. ¿Has estado alguna vez triste? Yo un montón de veces. ¿Pero qué tienes que hacer cuando estás en tristeza o con tristeza, en una situación? Las razones son múltiples. Póngase a orar. ¿Por qué? Porque al orar, al fijar tus ojos en Él, leyendo su palabra, ustedes ya saben lo que sucede. No hace mucho hubo un comentario en YouTube, de las reuniones que se transmitimos en vivo. Y había un comentario que decía, hermanos, estoy triste, ayúdenme, ¿qué hago? Y alguien le respondió, ponte a orar. Y medio molesto el otro, ay, sí, nada más, si supieras. Entonces ponte a qué. Ve con Firulais para que te diga qué. ¿O qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieren que les digamos? Ponte a orar. Estoy enfermo, pastor. ¿Qué hago? ¿Ora? ¿Ora? Segunda de Reyes 20:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mira qué pasaje, ¿eh? Entonces él, el rey Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. No fue con su mejor amigo, no fue con el sacerdote, no fue con Dios. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloré Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová para agradecer. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué hizo Ezequías cuando estuvo enfermo? Oró. Ahora, hay algunos que oran, pero se mueren. ¿Cuál es la explicación a eso? Bueno, es que todos tenemos un tiempo. Se lo dijo bien claro, nada más 15 años. Porque imagínate, ya no hay nadie, por más supercristiano que sea, que viva, a ver, anda por nosotros, entre nosotros hay uno que se salvó en una barca. Pues dicen que allá anda Noé afuera. Pues no, todos se murieron, hermano, te vas a morir. Me voy a morir. Se van a morir tus hijos, se va a morir tu mamá, tu papá. ¿Y? ¡Ay! Te reprendo, pastor. Cancelo tus palabras, cancela todo lo que quieras. Átame todo lo que quieras. Pero eso va a suceder. ¿Y luego entonces? Yo le dije a Dios, Señor, ¿cuánto voy a vivir? Vas a morir de anciano, pero me voy a morir. Imagínate ahí a los 105 años, Señor, no me dejes morir por amor a ti. No, por favor. El Señor va a decir, ay, chuy, chuy. Ya. Digo, acabo de tratar un caso familiar, familia mía. Están todos por acá y, en fin, y oye, ¿cuánto tiene el familiar? No, pues tanto, pues ya está en edad, ¿no? Es que a veces tiene que ser uno muy claro, hermanos. De verdad, para que subiera. A ver. Deje de llorar. Tranquilícese. Porque no está hablando con propiedad ni con sabiduría. A ver, escúchame. Mire. Ay, hijo, tienes razón. Bueno, no yo. La Biblia. Porque ve cómo está. Está todo, ya perdió toda la cordura. No, tranquilos. O sea, aceptar lo inevitable, hermanos. Eso nos hace vivir en paz. Pero todo, ¿a qué se remonta? A orar. Y el último, hermanos. Bueno, dos más. Uno. Pastor, estoy en una situación, no sé cómo actuar. ¿Qué hago? Ora y pide sabiduría. Santiago 1:5, en la versión en lenguaje simplón. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, o sea, te has encontrado en una situación que no sé qué, cómo responder, cómo actuar, no sé. Bueno, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echárselo en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Claro, pues si tú estás pidiendo y luego tienes que creer, ¿verdad? Como aquella... pues es una ilustración, no fue real. De aquel hombre que tenía la mano así tullida, ¿no? Y dice, Señor, sáname, oraba. Señor, sáname. Y un día, con toda su fe, le dijo, Señor, te lo pido, por favor. Necesito que mi brazo funcione, necesito trabajar. Sáname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Mientras oraba, empezó la mano así. Ay, Señor, ay, gloria a Dios. Ay, la gente, ay, hermano, gloria a Dios. Ay, no puedo creerlo. ¿Cómo que le pides y no te lo da y no puedo creerlo? No, dice Santiago, no. Si no sabes cómo comportarte con la gente del mundo, cómo hacer con los que son difíciles de tratar, pídeme sabiduría, dice el Señor. Pídeme, yo te voy a decir, fíjate, ¿qué te parece? Yo te voy a decir, ¿qué hago con este que...? Sé paciente, ¿no? ¿Estás orando? ¿Esa es la sabiduría de Dios? Y ahora sí, el final. Pastor, he pecado. ¿Qué hago? Pues agarra una penca de nopales, póntela en la espalda y vete 2 kilómetros de aquí a Zapopan. ora. Ay, ora. Oye, ¿qué quieres? Bueno, pues agarra los nopales y vete a Zapopan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, estoy siendo muy sarcástico, que también es una parte dentro del que se puede. Jesús en ocasiones lo fue, Elías lo fue, y estoy siendo muy sarcástico para producir lo que es el propósito, que ustedes entiendan. Porque, o sea, no es burla. Es para provocar una reacción. Yo les estoy diciendo uno de los secretos de la predicación. Pues ni son tan secretos. Y yo sé lo que provoca el sarcasmo. Y lo estoy diciendo con sarcasmo. Para que ustedes se enteren, se den cuenta. Y no escuchen otras voces que no sea la voz de Dios, hermanos. Y aprendan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago, pastor, si he pecado? 1 Juan 1:8. En la versión al día, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En otra versión dice, si decimos que nunca nos equivocamos ya, o pecamos más, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo ya no peco nada? Pues no. Dice, y no tenemos la verdad. Ahora fíjate el 9. Si confesamos nuestros pecados, confesar es hablar. ¿Con quién vas a hablar? Confesándole tus pecados. Miren, hermano, no cometan el error, por favor, de que al cometer un pecado vas y se lo cuentas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. No, no. ¿Cómo hacerlos entender? Los pecados se los comentas a Dios, se los confiesas a Dios, no a tu mejor amigo, porque tu mejor amiguito va a andar regándola por allá. Y tu amiguito no te puede perdonar los pecados. Y nunca, o sea, se los hablaron con otros, se los confesaron a otros, pero nunca a Dios. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Y qué pasa si oro y confieso mis pecados? Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gloria a Dios. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿qué pasa si no confieso mis pecados a Dios? Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Ahí está. Pero a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Pastor, ¿qué hago? Ora. Ora. Ora. Para todo, ora. Y no dejes de orar. Amén. Pónganse de pie. No dejen de aplaudirle al Señor. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Amén. Pues vamos a orar. Pon tus ojos en el Señor y dile, Jesús, tú eres mi único intermediario con el Padre. El único que nos... El único camino hacia nuestro Abba Padre. Gracias, Jesús, por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por ubicar nuestros corazones. Porque a través de tu palabra nos podemos centrar en ti, Señor Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe, que eres el único camino al Padre, que tu sacrificio nos abrió, se rompió el velo y nos dejaste el camino libre para entrar por medio de tu sacrificio a la misma presencia de nuestro Padre. Gracias, Señor. Padre, tú conoces nuestras debilidades y es tonto y necio decir que eso es simple, que es algo simplón, o pedir consejo y decir, pero no me diga que ore, cuando estaríamos desechando la única manera que tú estableciste para comunicarnos contigo, que es orar. Señor, aquí está el cansado, aquí está el preocupado, aquí está el ansioso, el que no sabe qué hacer, el que tiene falta de sabiduría, el que tiene una lucha interna muy fuerte, el que está en medio de una tentación aterradora, en medio de una prueba que le aflige y que nubla sus pensamientos y no sabe qué hacer. Pero como Josafat, Señor, a ti alzamos nuestros ojos, porque no sabemos qué hacer. Enséñanos a orar, Señor. Te pedimos que atiendas todas las oraciones que en este momento se están levantando, Señor, de cada uno de tus hijos. Y que no menospreciemos este privilegio que es orar, hablar contigo, Señor. Te damos las gracias porque tú responderás oraciones, inundarás corazones de paz y las acciones de gracias se multiplicarán, Señor. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias por tu palabra y adoremos al Rey. Aplausos.